a todos y todas lo que está pasando acá en este momento pone en evidencia la situación en que puso el gobierno de la ciudad, a través de su jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, con el expediente que pidió a la legislatura, que tiene que ver con la carrera profesional en materia de salud. La verdad que sabíamos que podía suceder. Recién comentaba, no quiero para no olvidar, que soy muy malo para esta parte del protocolar. Nos acompaña el diputado Mariano Recalde, el diputado Gabriel Solano, la diputada Marta Martínez, el diputado Bilardo. Conformamos distintos bloques. Nosotros somos, mi nombre es Javier Andrade, soy de Unidad Ciudadana, junto con el compañero Mariano Recalde, Gabriel Solano. No hace falta mucha presentación, lo conocen de la izquierda, y de autodeterminación y libertad, Marta Martínez y el diputado Bilardo. Hay otros diputados que por su agenda no pudieron estar presentes, pero sí manifestaron la voluntad de participar, porque entendemos que el tema no se va a votar en el día de hoy. La verdad que nuestra idea y nuestra propuesta hoy era escuchar las intervenciones de ustedes para después ver cómo conformamos una mesa de trabajo para seguir el tema, pero en principio, más que hablar nosotros, era un poco tomar la palabra de ustedes, que algunos expresaron en la Comisión de Salud el otro día, donde nos anoticiamos también de un decreto que hacía efectiva la creación, el desarrollo, la puesta en funcionamiento del Complejo Hospitalario Sur, que es otro de los temas en tema de salud, que ponen en evidencia lo que el Ejecutivo de la ciudad pretende hacer, que desde nuestro punto de vista es privilegiar el negocio, sea inmobiliario o del índole que sea, sin tener en cuenta la situación general de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Sumémoslo un dato no menor y muy trascendente, que es que dejamos de tener Ministerio de Educación a nivel nacional para que sea una secretaría, y eso pone en evidencia un montón de salud. Ya, bueno, de economía tampoco tenemos, ya parece, ya es el FMI, el Ministerio de Economía. Pero bueno, para no... Yo entiendo que hay una lista, o no sé cómo... Ah, bueno. Paula les va a ir pasando la palabra y al final nos vamos a dar un momentito para nada, tratar de ver cómo avanzamos. No, a ver, algo claro, digo, van a ir presentándose las personas que están acá en la mesa, que son expresión de varias de las voces sobre la temática. Vamos a pedir síntesis para que podamos hablar todos, y por si queda que alguna otra persona más lo haga, entendiendo también que tenemos un tiempo en el salón, que es hasta las 6 de la tarde, y a partir de ahí vemos cómo seguimos la semana que viene o cómo armamos un cronograma de trabajo para abordarlo. No sé quién empezaba. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, yo soy Natalia Castro Giovanni, soy de la Asociación de Profesionales de Servicio Social. Hace meses venimos denunciando que se iba a producir este desenlace en torno a las negociaciones sobre la carrera profesional. Y rápidamente, cuando ingresó el expediente con la presentación de la carrera en la legislatura, nos pusimos en contacto con legisladores y con legisladoras con las que veníamos teniendo conversaciones para rechequear esta información, y finalmente dimos con este proyecto, que tenía muchas valoraciones previas respecto de lo que se iba a producir, experiencias previas de parte de nuestra asociación y sorpresa, por supuesto, con los avances del gobierno de la ciudad sobre nuestras condiciones de trabajo. El lunes, cuando venimos a legislatura, en la Comisión de Salud, nosotras expresamos uno de los puntos fundamentales que tiene que ver con que todo el proyecto, todo el proyecto de reforma tiene una serie de vulneraciones, no solamente a la ordenanza que nos que está vigente hoy en día, sino también al convenio colectivo de trabajo. Estamos trabajando con nuestro abogado punto a punto cuáles son esas vulneraciones. Ahora voy a trabajar algunas, pero uno de los puntos fundamentales que trabajamos es que el año pasado, nosotras cuando asumimos nuestra gestión, el gobierno de la ciudad nos imputó forzadamente licencias gremiales sin goce de sueldo, debido a una nueva interpretación que el gobierno de la ciudad hacía de la ley de asociaciones sindicales, que era entender que las licencias gremiales podían ser una prerrogativa del gobierno y no un derecho del que gozamos las y los trabajadores cuando ejercemos cargos gremiales. Es sumamente importante destacar que el artículo 50 del actual proyecto de reforma justamente vuelve a traer esa obligatoriedad de gozar licencias sin goce de sueldo, como, bueno, justamente como una obligación. Eso implicaría el virtual desmantelamiento de todas las organizaciones gremiales con las que contamos. Nosotros y nosotras tenemos una serie de asociaciones sindicales que se nuclean en la Federación de Profesionales. Desconocemos si la Asociación de Médicos Municipales puede soportar los sueldos de las personas que ejercen los cargos gremiales. Lo que sí podemos decir es que las asociaciones, las 20 asociaciones que componemos la federación, deberíamos virtualmente desaparecer en el caso de que nos obliguen a tener estas licencias, más allá además de la inconstitucionalidad y la ilegalidad del planteo. Quiero destacar que el proyecto de ley comienza con la exclusión de profesionales de la carrera profesional, y aún así, además de profesiones que estaban en el marco de la lucha por el pase a la carrera profesional estando en carrera administrativa. Pero hay compañeras que van a trabajar específicamente eso porque vienen con esa cuestión en particular muy, muy trabajada. Seguido de eso, existen vulneraciones que van como atravesando todo el proyecto de ley y vulneran la ordenanza y el convenio colectivo de trabajo. Nosotros venimos trabajando, si quieren después les facilito el documento que estamos construyendo, pero voy a dar solamente un ejemplo y doy paso a más compañeros y compañeras para que puedan trabajar algunos puntos. Por ejemplo, los concursos. El artículo 73 de los concursos, en el texto del proyecto, dice que el acceso y los requisitos para los cargos de ejecución, el acceso a los cargos de ejecución, se realiza exclusivamente por concurso público abierto y los profesionales deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 12 de la presente. El texto del convenio colectivo de trabajo actual dice que en el capítulo 9, en el artículo 64, que el ingreso a la carrera de los profesionales de la salud y el acceso a las funciones de ejecución o conducción existentes, o las que se creen o las que resulten vacantes, se efectuarán mediante el sistema de concursos y selección previstos en el artículo 10 de la ordenanza. Y el capítulo 10 de la ordenanza dice que los concursos cerrados dentro de la unidad de organización, selección interna, esta modalidad se ha aplicado a efectos de seleccionar los profesionales de ejecución para designación en carácter de interinos, reemplazantes y suplentes de guardia. ¿Esto qué quiere decir? Que desde ahora todos los concursos serían abiertos y públicos, que antes teníamos concursos de selección interna, y esto no solamente es un ataque para quienes estamos en los servicios y las unidades de organización, sino además para toda la formación en servicio que se hace en el sistema de salud, y es un ataque directo a los residentes, a las residentes y a las concurrencias, abriendo el juego a lo entre lo público y lo privado, entre quienes hacen cursos de formación y quienes hacen la residencia en el sistema público, desvalorizando nuestra formación en ese sentido. Lo mismo podríamos decir respecto de las licencias por ejecución en urgencias. Digo ejemplos, el proyecto de ley estipula que gozan de las mismas licencias, igual que lo decía nuestro convenio colectivo de trabajo, igual que lo decía nuestra ordenanza, pero este incluye que, a excepción de las licencias que en razón de las limitaciones y adiciones que surjan de la aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y prudencia sobre la labor encontrada, indique otro plazo. O sea, básicamente abriendo el juego a que en la razonabilidad del gobierno de la ciudad se puedan anular todas las licencias, disminuir, precarizar todos los derechos históricamente conquistados por los compañeros y las compañeras que se encuentran en el sistema de salud y ocupando cargos en el sector de urgencias. Lo mismo podríamos decir de la capacitación y de la evaluación, pero creo que, para cerrar, lo importante a destacar es que se vulneran una serie de derechos y de garantías que habíamos conquistado históricamente, que no son menores las cuestiones, lo estoy diciendo acá en la legislatura, que ya lo saben, pero lo digo también entre compañeros y compañeras cuando discutimos, que no son menores las formas de reacción, que justamente esas reacciones son las que vienen contra nuestros derechos laborales y que no tenemos que seguir abonando a planteos que den ningún tipo de paciencia y ningún tipo de prudencia en torno a luchar porque no se produzca el tratamiento de esta ley en estos términos, que no se produzca la modificación de nuestra carrera profesional en este contexto en el que con este gobierno no hay ninguna posibilidad de modificaciones progresivas para nuestros derechos laborales. Podemos seguirla, pero muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Se sumó a la mesa la compañera Vicky Montenegro, que también es parte de la Comisión de Salud y del Bloque de Unidad Ciudadana. Le voy a dar la palabra ahora a Ana Bordenave, de la Federación de Profesionales. Hola, buenas tardes. No sé si Graciela, la presidenta de la Federación. Buenas tardes. Primero queremos agradecerles esta invitación para poder discutir. ¿Así se escucha? Bueno, soy Graciela Scoponi, presidente de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agradecemos todos, estamos todos los miembros del Consejo Ejecutivo de la Federación, por esta invitación para poder discutir, intercambiar y explicar algunas cuestiones referentes a este proyecto de ley. La Federación, les hago cortito un poco de la historia de lo que es la Federación de Profesionales. La Federación de Profesionales tiene 31 años de existencia dentro de lo que es el gobierno de la ciudad. Reúne, hoy día tiene 20 asociaciones profesionales de salud que trabajan mayoritariamente en el ámbito de la salud pública. Nosotros, para hacer una introducción, después le voy a pasar la palabra a la secretaria gremial. Estuvimos convocados para trabajar algunos aspectos referidos a la ley, a la carrera profesional. Y la verdad que nosotros nos sentamos, estuvimos trabajando bastante arduo con los puntos de la carrera. Nos sentamos con muy buena fe para trabajar todos los puntos que hoy están expresados en este proyecto de ley, de los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Y que nos resulta bastante impactante que el Ejecutivo haya decidido elevarlo, porque nosotros no tuvimos alcance de este proyecto hasta hace una semana atrás. Con lo cual, a mí me gustaría ahora sí pasarle la palabra a Ana para que pueda puntualizar específicamente sobre alguno de los artículos que realmente fueron los que nosotros discutimos arduamente en esa mesa de diálogo, que entendíamos nosotros que fue de diálogo. Hola, sí, bueno, para precisar algo en relación a esto, nosotros, bueno, como lo recordaban anteriormente, estuvimos el lunes en la Comisión de Salud explicando de algún modo la posición nuestra y, bueno, lo que representa para la Federación de Profesionales, para el conjunto de las profesiones, de los trabajadores que se agrupan en la Federación. El impacto de una carrera, de una modificación de la carrera de profesionales que no solo no incluye a las profesiones que hoy están por fuera de esa carrera y que debieran legítimamente estar en una carrera de profesionales de la salud, particularmente nosotros hacemos referencia a tres asociaciones que están dentro de Federación, que son profesiones universitarias, claramente del campo de la salud, particularmente la licenciatura en enfermería, la licenciatura en instrumentación quirúrgica y la licenciatura en bioimágenes, son todas profesiones universitarias que hace muchos años que tienen este rango universitario y que sistemáticamente el gobierno de la ciudad se ha negado a incluir a estas profesiones dentro de la carrera profesional. Esta la verdad que era la oportunidad para justamente pensar en la inclusión de carreras, y justamente el gobierno no solo no incluye estas carreras bajo la argumentación de que esto es un problema político que se resuelve en otro ámbito, no sabemos cuál porque no hay otro ámbito para resolverlo, por lo menos no hay desde la convocatoria del gobierno. El tema de la no inclusión de las carreras es un tema gravísimo, pero nos encontramos además con la sorpresa de la exclusión de carreras que ya forman parte de profesiones que forman parte de la carrera de profesionales, algunas desde el comienzo, desde hace más de 30 años que tenemos carrera de profesionales y que esas profesiones están incluidas. Las principales, digamos, las profesiones que fueron excluidas en este proyecto de ley son básicamente del campo social, pero también del campo de las ciencias duras, como es el caso de la licenciatura en biología, ¿no? Es decir, el criterio de exclusión fue un criterio absolutamente arbitrario, digamos, al comienzo, como yo les contaba el otro día. La primera apreciación del gobierno es que esta exclusión respondía que solo debían estar en la carrera de profesionales de la salud los que tuvieran trato directo con el paciente. Bueno, esto lógicamente es inconsistente con el argumento de excluir a los licenciados en enfermería, bioimágenes, instrumentación quirúrgica, y que las disciplinas sociales podían formar parte del equipo de salud, pero podían hacerlo dentro de la carrera administrativa, que no era necesario que formaran parte de la carrera de profesionales de la salud. Bueno, esto fue una discusión muy ardua. Al comienzo querían también excluir antropólogos, sociólogos. Finalmente, en la versión final del proyecto, estas profesiones están incluidas, pero excluyeron a las que hice referencia anteriormente. Bueno, este punto realmente para nosotros es inadmisible como representación gremial de la Federación de Profesionales, pero además inadmisible por lo que implica en términos de achicamiento de una carrera profesional, porque no tiene ninguna lógica, ningún sentido más que el achicamiento, no hay otro sentido, no hay otra justificación, otra argumentación. Bueno, por otro lado, tenemos otra cuestión que también tiene una historia, me voy a extender lo menos posible, pero que también es muy importante para nosotros, que es la cuestión de las especialidades, ¿no? Hace algunos años, en el año 2005 creo que fue, que se estableció una categorización dentro de la carrera de profesionales de la salud, MSPS, ¿no? Lo que rige a nuestra carrera es la determinación de estas categorías. Estas categorías tienen que ver con profesionales con especialidad y sin especialidad, ¿no? Esa es la traducción. El origen de esto tenía que ver con un intento de diferenciación de las carreras. Por un lado, la carrera médica, y por otro lado, el resto de las profesiones de la salud. Esto se fue, digamos, logrando revertir en el sentido que se le dio el encuadramiento de MS a los profesionales que estaban ya en el sistema, considerando la trayectoria y demás. Y hoy en día, cualquier profesional que ingresa al sistema, si tiene una residencia o concurrencia dentro del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, entra a la categoría de MS. Esto no está escrito en la normativa vigente, pero sí es lo que ocurre en la práctica. Y que esto no esté dicho en esta ley, es decir, que la especialidad refiera solamente, como dice el artículo 9, a la ley del ejercicio de la medicina, que es un decreto ley de la época de Onganía, que nunca fue revisto en todos estos años de democracia, a pesar de que ha sido podada esa ley, porque cada nueva ley del ejercicio profesional de cualquiera de las disciplinas de la salud implicaba la derogación de algún artículo de esa ley. Esa ley sigue en pie, es la ley vigente para la regulación del ejercicio de la medicina. Esa ley es la única que está referida en esta carrera de profesionales de la salud. Quiero decirle, bueno, precisamente, más específicamente a los legisladores y a todos los que están presentes, que la gravedad de que sea esta ley, una ley, un decreto ley de una dictadura, la única regulación del ejercicio profesional presente en un proyecto de ley de la democracia en el año 2018, es vergonzoso. Es vergonzoso por lo que implica en nuestros alcances, en el alcance en relación a las profesiones, en la desjerarquización de profesiones, la discriminación por profesiones, discriminación de género, pero además es vergonzoso que no se respete el marco normativo de todo lo que se produjo en estos 30 y pico de años de democracia y en todas las luchas previas. Bueno, el tema de la evaluación de desempeño también es un tema muy complejo que está introducido, si bien no está descrito cómo va a ser, digamos, habla de una evaluación de desempeño descriptiva, no está precisada en la ley, y esto supuestamente va a ser regulado en lo que es la reglamentación de la ley, es peligrosísimo que se incluya una categoría de evaluación de desempeño de un modo tan inconsistente. Bueno, ya Natalia hizo referencia al artículo 50, de lo que restringe de un modo muy grave lo que son los derechos sindicales. Ninguna de nuestras organizaciones del campo de la salud podría seguir en pie si este artículo se aplicara. Nosotros entendemos que esto es absolutamente inconstitucional, y más allá de la cierta precariedad del Estado de Derecho que podemos tener, entendemos que esto no resiste un mínimo análisis jurídico, un artículo con estas características que va absolutamente en contra de la normativa constitucional. Por otro lado, hay deslizamientos en el tema de la redacción que para nosotros son muy riesgosos. Cuando se habla del personal de ejecución del sector de urgencias, a diferencia de cuando se habla del personal de planta, se hace referencia a la atención médica en lugar de atención de la salud, como dicen todos los otros capítulos. Esto es muy grave porque alguien se pudo haber confundido, porque se confundía todo el tiempo, con respecto a que era carrera médica y no carrera de profesionales de la salud. Puede haber una confusión, una hegemonía, una de esas cosas, pero también puede ser riesgosísimo porque el gobierno está queriendo modificar la dotación de guardia, y la modificación de la dotación de guardia puede implicar que muchas de nuestras profesiones que hoy forman parte de la dotación de guardia estén excluidas a partir de esta letra que dice que la atención de la guardia es solo atención médica y no atención de la salud. Esto es gravísimo. Bueno, y por otro lado, algo que yo ahora va a hablar Andrés Añón, que es el presidente de la Asociación de Psicólogos, que conocemos. En el momento que hable Andrés Añón, estamos en la Federación de Profesionales. El tema de la, lo sintetizo rápidamente, que nosotros encontramos que esta era una oportunidad importante, el tratamiento de un proyecto de ley para regularizar la situación de los compañeros profesionales de escalafón general que realizan las mismas tareas de la carrera de profesionales, pero que están encuadrados en el escalafón general. Muchos de estos compañeros han realizado juicios, han ganado estos juicios por equiparación salarial, por el principio constitucional de igual salario por igual trabajo, pero sin embargo no gozan de los mismos derechos de la carrera profesional, es decir, son profesionales de segunda en el sistema. El gobierno se ha negado sistemáticamente a resolver esta situación. Para nosotros sería fundamental que esta ley contemplara una cláusula transitoria, que es algo que habitualmente se hace cuando hay normativas de este tipo, para resolver una situación que es de larga data y que hay un rechazo absoluto por parte del gobierno a resolver. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Claudia Lomagno, que es coordinadora general de la Residencia de Educación y Promoción de la Salud. Y nada, voy a insistir en la posibilidad porque veo que el tiempo es finito y si no... Bueno, voy a tratar de ser breve, de no tratar de redundar en las cuestiones de ilegales que tiene la ley y las visiones gremiales de la ley, sino que voy a tratar de hablar específicamente de las exclusiones de algunas profesiones que implica una incoherencia dentro del mismo sistema de salud. Hace 31 años que nació por una necesidad que se vio en la política pública del gobierno de la salud de la ciudad, la residencia interdisciplinaria en ese momento era de educación para la salud, en este momento es de educación y promoción de la salud. Esta residencia nace por entender que la problemática de la salud no era una problemática solamente de los médicos, sino que era una problemática social compleja y necesitaba abordajes complejos. Desde ese lugar se apostó a formar profesionales de distintas disciplinas, con el tiempo incorporamos 11, donde hay disciplinas de las ciencias duras, más tradicionalmente biológicas, y profesiones de las ciencias sociales, donde trabajan en equipos mixtos tratando de abordar el objeto complejo de la salud asistencial, preventivo y promocional. Las prácticas de salud no pueden entenderse solamente como prácticas asistenciales, sino que necesitan entenderse en su complejidad. solamente como muestra de esto, porque me parece que va a anclar en la cabeza de todos los que, hay muchos compañeros del sistema que entienden lo que estoy hablando, pero por ahí para la gente que no es del sistema y que tienen otras disciplinas y que les cuesta entender eso, por ejemplo, ante la epidemia de dengue, la residencia armó un cuadernillo para trabajar con los profesionales para poder ponerse de acuerdo cómo abordar esa epidemia de dengue, que no era solamente una cuestión de ir a atender el caso y ver cómo era el protocolo de atención, sino que también implicaba un montón de prácticas preventivas y de trabajar con las subjetividades y con los aprendizajes de la población, que si no, era imposible abordar este tema. Lo cuento con este tema, pero por ejemplo, ESI, una ley que nos está rigiendo y que no funciona, funciona solamente por estos equipos que trabajan cotidianamente en los equipos de ILI, de ESI, de Educación Sexual Integral, y lo están haciendo con todas las profesiones del equipo de salud. De las profesiones que tenemos en la RIEP, están excluidas históricamente enfermería, como contaba la compañía de federación, y ahora excluyeron dos profesiones como son educación y comunicación, que básicamente la prevención y la promoción de salud son espacios educativos y comunicacionales. Entonces, la verdad que es una incoherencia dentro del sistema de salud que durante 31 años hemos formado profesionales de estas y otras disciplinas y ahora digan que no están en la carrera profesional cuando hay un problema de salud que necesitan trabajar básicamente en el primer nivel y con la comunidad y nos piden que trabajemos desde los que nos estamos formando eso, las profesiones que estamos insertos, para trabajar comunicadamente con la gente. Es decir, yo estoy trabajando en el ministerio y me piden que introduzcan los equipos interdisciplinarios en problemas de salud complejos, como los equipos territoriales, el trabajo con problemas de salud, y ahora nos dicen, yo que soy licenciada de educación y soy de la primera promoción de la residencia, nos dicen que estamos excluidos de la carrera. Entonces esta es una incoherencia en el mismo sistema de salud, es una ley que no puede contemplar esta inclusión porque estaría en contrapelo de lo que es la misma formación y el mismo sistema de formación del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por el otro lado, quiero decir que en términos de perspectiva de salud, sabemos que el campo de la salud es un campo de lucha entre distintas visiones, digamos que no es casual que aparezca lo médico, digo, no quiero abundar porque no quiero usar mucho tiempo, pero la carrera atrasa 70 años. Las prácticas nuestras en el primer nivel, las prácticas nuestras en el segundo nivel, superan enormemente lo que quiera regular esta carrera, fundamentalmente en términos de las profesiones que excluye, pero también en otros puntos donde solamente ve una visión de lo único valioso el acto médico. Y atrasa con respecto a la referencia de todo lo que es referentes académicos y científicos. Acá hay gente que forma a licenciados en educación, a licenciados en comunicación, pero de la OPS y la OMS. Es decir, en este momento es el último grito de la moda, la formación interprofesional. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hace 31 años que estamos trabajando en esto y entonces está atentando esta carrera contra algo que es de avanzada, que internacionalmente nos están consultando cómo hacemos para formarlo y resulta que ahora la carrera profesional excluye parte de esa formación. Muchas cosas más para decir, pero quiero acotarme a la consigna. Espero haber sido claro. Muchas gracias, Claudio. Le pasamos la palabra a Zulma Lobay de ATE. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Zulma Lobay, soy licenciada en enfermería y por ende también nosotros somos los afectados dentro de este proyecto. Cuando escuchamos a personas que dicen que el gobierno de la ciudad no tiene políticas de salud, queremos decir que sí tiene políticas de salud. Porque estas políticas de salud del gobierno de la ciudad solamente aplican con ajuste que devienen de cuestiones de un poquito más arriba, que sería el recorte nacional, no tenemos Ministerio de Salud de Nación, con lo cual hay políticas de salud que ya no van a ser las que ayudaban a que la población se sumergiera en el cuidado y entregada a los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque no están ya los determinantes. Y entonces, al no estar los determinantes incluidos, ya no va a haber trabajo territorial, ya no va a haber prevención, las personas van a venir a los hospitales severamente enfermas, severamente comprometidas, cuando debieran haber sido atendidas en tiempo y forma cuando teníamos las políticas públicas de salud que abarcaban desde Nación para abajo. Entonces, esto realmente, este ajuste que deviene del gobierno nacional, que deviene del Fondo Monetario Internacional, no es casual. Esto aplica, como decía, con un poco más de retroceso en lo que habíamos alcanzado de nuestras luchas como trabajadores de la salud. Pero de todas maneras, aunque sea un decretazo, nosotros somos parte del pueblo trabajador de la ciudad. Entonces nosotros sabemos que todo esto lo vamos a resistir entre todos, porque no es fácil aplicar estas recetas donde realmente se les va a quitar el privilegio del derecho a la salud a la población. Y esto es lo grave y esto es lo que realmente nos preocupa. No es una casualidad que salga este proyecto ejecutor, para llamarlo de alguna manera, con todas estas variables, ¿no? Estas variables de ajuste que tienen que ver también con la precarización laboral, que tienen que ver con las paritarias a la baja, que tienen que ver con los salarios precarios de nuestros compañeros. Y todo esto de no incluir a varios y excluir a los que ya estaban, a los licenciados, como decíamos, en comunicación y demás, y no estar incluidos los licenciados en enfermería, en bioimágenes, en instrumentación quirúrgica, también hace al dinero que tienen en sus presupuestos. Nosotros sabemos que el pasar las 3.900 licenciadas en enfermería no cuesta más que el 0,02% del valor del presupuesto, pero eso lo sabemos todos y no habría ningún inconveniente en el pase. Entonces, acá hay otra intencionalidad. Y de hecho, si hacemos un paneo, la precarización de la atención sanitaria en la ciudad es bastante, bastante cruel. De hecho, hay lugares donde, por ejemplo, en el Udaondo, les bajaron la guardia, ¿no? Les dijeron de la dirección que, bueno, que ya no reciban a nadie por la guardia. ¿Por dónde entra una persona a un hospital severamente enferma? ¿Por la guardia? ¿Por dónde va a entrar? Bueno, y así como esto, miles de problemas que tienen que ver con la asistencia directa al paciente. Y nos llama poderosamente la atención donde hablan en este ajustazo, ¿quiénes son los que tienen asistencia directa al paciente? Todos, absolutamente todos los que estamos en salud tenemos atención directa al paciente, porque el que lo recibe en la puerta, el que lo levanta en la calle desde el SAME, el que lo tiene en un consultorio, el que está en la interconsulta, los niños con el psicopedagogo en las áreas programáticas, etcétera, etcétera, todos, porque estos sí son los determinantes de salud, hacen que todos formemos parte de ese grosso equipo de salud que hemos venido teniendo y sosteniendo a lo largo de nuestra historia dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Así que espero que sigamos resistiendo este avance y luchemos fuertemente para que esto no nos suceda más. Muchas gracias, Zulma. Le damos la palabra a la Liliana Videgain de la Asociación de Psicopedagogos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que para ser breve, y se han dicho un montón de cosas ya sobre la carrera, yo me voy a remitir específicamente a que nuestra Asociación Gremial de Psicopedagogos de la Ciudad de Buenos Aires agremia a las licenciadas en Ciencias de la Educación, que es una de las carreras que ha sido excluida, una de las profesiones que ha sido excluida de la carrera. Por lo tanto, bueno, nosotras estamos acá acompañando a nuestras afiliadas y tratando de iniciar acciones para poder legalmente, o tenemos que buscar entre todos cómo hacemos para que esto se revierta. Las licenciadas en Ciencias de la Educación, como bien decía Claudia Lomaño recién, desempeñan una función que, si bien desde el gobierno pretenden, digamos, decir que su función no está relacionada con el manejo concreto con la población, bueno, esto no es así. Como explicaba Claudia, funcionan en los equipos interdisciplinares de salud, realizan tareas de campo abiertas a toda la comunidad, y su deslinde de la carrera profesional implicaría una clara discriminación, y bueno, es por eso que nos parece que es totalmente arbitrario esto. Por otro lado, yo soy trabajadora del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que es uno de los hospitales que están involucrados en el pretendido complejo hospitalario polivalente del Sur. Y ahora hablo en nombre de eso, ¿no?, de mi asociación. Creemos que la modificación de la carrera también está en sintonía con este complejo polivalente hospitalario sur. Hay muchos artículos que pareciera ser que van allanando el camino, así como desde lo que tiene que ver con el código de planificación urbana, también se están haciendo modificaciones. Como nos parece que desde el gobierno de la ciudad hay distintos caminos que van abriendo para que esto se pueda facilitar. Concretamente, en esta carrera se habla de que los profesionales puedan ser trasladados según criterio del gobierno de la ciudad, y también hay un artículo en donde dice que los cargos de conducción ya no gozarían de la estabilidad en ese cargo. Por lo tanto, se allana el camino para que de repente en el complejo polivalente hospitalario sur no haya 5 jefes de kinesiología, 5 jefes de psicología y demás. Bueno, quería decir eso.